ya no tomes más, porque vas a graduar tu mente. No quiero pensar que volviste a ser cliente acá en la ciudad, disimulando sin consciente. Si ya no llores más, porque vas a graduar tu mente acá en la ciudad, disimulando sin consciente. A vos te lleva la corriente y ya no tomes más, porque vas a graduar tu mente. Para, no tomes más, que vas a ser un inconsciente.